Hola, muy buenas. Bienvenidos de nuevo al podcast del mundo exterior. Hoy me gustaría hablaros de un tema un tanto distinto. Hoy os voy a hablar de dibujos animados. Sí. Sabéis mucho que me gustan las series y también me gustan los dibujos animados, la verdad. Sí, soy adulto, pero ¿por qué no? Hoy os quería hablar de Avatar. No esa película de James Cameron, si no recuerdo mal, que se hizo tan famosa por su 3D, sino de unos dibujos americanos llamados Avatar The Last Airbender o Avatar La Leyenda de Aang, como está traducido aquí en España. Como digo, es una serie de dibujos animados de americana, creo que producida por Nickelodeon, ¿sí? Y la verdad es que para mí tiene un común sentido un tanto especial. La vi hace tiempo cuando la hacían por la televisión, creo que empezó en 2005. Y pues bueno, eso que mientras estaba en casa o cuando estaba con mi hermano, pues a veces la veía por la televisión puesta. La verdad es que me gustó porque para mí tiene una relación un tanto especial con algo que siempre me ha fascinado y es los elementos, ese tema de los elementos clásicos como la tierra, el fuego, el aire y el agua. Esos cuatro elementos clásicos que para mí tienen, no sé, un significado especial, un acercamiento a la naturaleza bastante, bastante importante. Y esta serie de televisión de dibujos animados pues tiene una relación muy próxima con esto. Me gustaría hablaros un poco sobre esto e intentaré... A ver, son unos dibujos. Tampoco es que la historia sea muy trascendental, pero intentaré tampoco hacer muchos spoilers, aunque si os la queréis mirar, pues miradla y no escuchéis este podcast. Si no, pues seguid conmigo este viaje por los elementos, por esas tierras lejanas inspiradas en Asia, con un poco de arte marcial china, que bueno, es una combinación bastante paradójica y bastante interesante. Así nada, vamos a empezar a hablar de Avatar, la leyenda de Aang. Todo empieza con dos chicos, los protagonistas tienen uno alrededor de unos 12 años. Todo empieza con dos chicos, como digo, de la tribu del agua. Tenemos que pensar que el mundo de esta serie está como dividido en, bueno, hay islas y continentes y tal, pero lo importante no es eso, sino lo importante es cómo está repartido el mundo en países que representan los elementos. Tenemos el país del fuego, donde la gente sigue los pensamientos y la cultura del fuego, donde los que son los maestros, que son esas personas con la habilidad de controlar los elementos, pues en ese país son los que controlan el fuego. Luego tenemos una región bastante, bastante grande, que es el reino de la tierra, donde podemos asumir que es donde tienen el poder de controlar la tierra. Luego en el polo norte y en el polo sur es donde tenemos los reinos del agua. Os preguntaréis dónde está el reino del aire. Pues el reino del aire está repartido por varias zonas, por varias islas alrededor del mundo, pero el problema es que ya no quedan maestros del aire. No quedan maestros del aire hasta que los dos protagonistas, hermanos Katara y Sokka, encuentran a Aang enterrado dentro de un iceberg en el Polo Norte, donde ellos viven. Aang resulta ser el Avatar. El Avatar. Y resulta ser un maestro del aire. De ahí el título de la serie, el último maestro del aire o la leyenda de Aang. Como digo, y por si no habéis intuido ya, tener el poder de controlar un elemento en este mundo representa que puedes controlar un elemento en específico. Al final la gente supongo que se agrupa por los países y tal, pero al fin y al cabo la gente del País del Fuego solo puede controlar el elemento del fuego. Y aquí se acaba. excepto el avatar. El avatar tiene el poder de controlar los cuatro elementos y su misión, la razón de existir, es establecer y traer el equilibrio en el mundo. El equilibrio entre todas las regiones, entre la humanidad y la naturaleza. Es un poco la figura de protector que en este caso hemos representado en un chaval de 12 años. Lo curioso de esto es que el avatar no es este personaje en concreto, no es Aang, sino que el avatar es el espíritu del avatar y este espíritu se va reencarnando y aquí vemos muchos toques de filosofía y de religión asiática. Se va reencarnando en nuevas vidas. Cuando un avatar fallece, al cabo de un tiempo renace en el cuerpo de otro niño, renace otro avatar. Y aquí es donde empieza nuestra historia, con Katara y Sokka y nuestro nuevo avatar, Aang. En los últimos años, el mundo ha sido sucumbido en una guerra que empezó el Señor del Fuego, como le gusta llamarse. Al final es el rey del Reino del Fuego, pero le gusta llamarse el Señor del Fuego, cosas del tío este, que le dio por conquistar todo el mundo para una forma de esas un poco absurdas que piensan los malos, que controlando todo el mundo entero él mismo, pues así podrá hacerlo mejor, ya sabéis. Típicas cositas. Pues en este mundo donde la guerra para controlarlo a partir de empezada por el Señor del Fuego, el último avatar no pudo hacer nada. O eso es lo que nos cuentan al principio, que no pudo hacer nada, que no fue capaz de detener la guerra. Y han pasado bastantes años sin avatar. Por lo tanto, que estos dos chavales hayan encontrado un nuevo avatar implica mucho, pues debe traer la paz en el mundo y el equilibrio. No solo eso, sino que, como digo, es un maestro del aire. Y no había ningún maestro del aire, se habían, digamos, extinguido temas de la guerra y tal, pues se los habían cargado a todos, básicamente. Y aquí está de nuevo Aang con sus tatuajes en la cabeza, con flechitas. Es muy curioso porque los maestros de la tienen tatuajes con flechitas para representar el viento, imagino. Y aquí empieza toda la historia de estos chavales que intentan ayudar a Aang a aprender a dominar los elementos. Porque no es que seas el avatar o no es que nazcas con este poder y ya venga, vamos, sí, vamos a dominar este elemento o todos en el caso del avatar, no. El dominio del elemento se practica como una especie de arte marcial china, que se conoce como el control o bending, en inglés lo llaman, y de ahí es de donde vemos que la serie pues tiene un poquito de... No sé, a mí me gusta el hecho de que no solo es vamos a controlarlo y ya está, sino que se tiene que entrenar, se tiene mucha disciplina para llegar a lograr lo que uno quiere. Y además, no lo controlan con la mente, sino lo controlan como una especie de, yo le digo danza, dile arte marcial, pero es un poquito como una especie de baile para controlar el elemento y que es muy curioso ver cómo cada distinto elemento tiene sus peculiaridades. Si vemos cómo controlan el elemento del fuego, pues vemos que son... la energía sale de la rabia, de un arte marcial muy... con golpes muy bruscos, muy, ahí, de lo que digo, de la rabia, y pueden provocar fuego. Y esto es un poco de las cosas más que tienes que coger con pinzas cuando vas a ver la serie. Porque te presentan este mundo donde se puede controlar los elementos, pero por alguna extraña razón, los tíos del fuego pueden generar el fuego. No me preguntéis por qué, pero siempre lo he encontrado raro. En cambio, los de la tierra pues necesitan la tierra. O sea, muy bien, si vas por el campo o por el bosque, estupendo. Pero vemos que más adelante, cuando los encierran en jaulas de madera o los aíslan de alguna forma, sin la tierra, pues no lo pueden controlar. Y lo mismo por el agua, que es más jodida entonces, porque no, como no estés cerca de un río o lleves agua encima, pues estás un poco vendido. Y imagino que de ahí viene de que la raza un poco extinguida sea la de los maestros del aire. Porque el aire está en todas partes y sería un poco incontrolable. Y de ahí es que imagino que son como los más poderosos. Pero bueno, volviendo a las danzas, es bastante curioso cómo tienen que entrenar y principalmente la serie va de eso. No voy a entrar tampoco mucho en detalle, pero la serie está estructurada como en tres temporadas que son, se dice que son como libros. En el primer libro es el libro del agua y vemos como Aang, que por naturaleza ya sabe controlar el viento, pero vemos como Aang va a tener que aprender a controlar el agua. Y empiezan por el agua porque claramente están en el Polo Norte y sus amigos son los que... Katara sabe controlar el agua, su hermano no, pero su hermano vemos cómo tiene... Es un poco gracioso del grupo y es bastante gracioso, sí, pero tiene una inteligencia que los va a salvar más de una vez. Así que no pensemos que está ahí sobrando. No, ni mucho menos. Luego, la segunda temporada... Ya hemos visto que han introducido pues el Reino del Fuego, pues vemos que el príncipe Zuko, vemos que su padre nunca ha estado orgulloso de él, que lo ha machacado mucho, incluso vemos cómo lo ha atacado y el propio príncipe tiene heridas bastante chungas de su propio padre. Y para intentar que su padre esté orgulloso, emprende un viaje para ir a capturar el nuevo avatar. Y es donde empiezan las rivalidades y todo el tema. Pero bueno, vemos que en el segundo libro es el libro de la Tierra. Y conocen a una maestra de la Tierra, también pequeñita, una chavala joven, que se llama Toph, que es un personaje muy, muy interesante porque también ha sido un poquito así una mala infancia. Sus padres tampoco le prestaban mucha atención, además la chavala es ciega, y aprendió a dominar la tierra de los maestros originales de la tierra, que son unos topos castor, un monstruo así raro que estaba en la montaña, y que se encontró de pequeña, y como los topos castor también son ciegos, pero como están dentro de la montaña y controlan la tierra, pues no tienen que ver. Y esta pequeña Toph aprendió a través de sus pies, que siempre lleva desnudos, a sentir como una especie de sonar, a sentir y a ver a través de su control de la tierra. La cual también, es, no sé, me gusta que te hayan introducido con este personaje ciego, que es muy poderoso, la verdad, pero que no es todo tan fácil, ¿sabes?, en la vida. Y bueno, aquí vemos como la lucha entre querer aprender, entre querer salvar el mundo, pero no estar preparado aún, y tener al principito este que está cabreado con todo el mundo y quiere hacer que su padre se sienta orgulloso de él, va a intentar capturando el avatar, aunque un personaje muy importante es el tío del príncipe, o sea, el hermano del rey, que está ayudando al príncipe a capturar el avatar, pero más no lo ayuda a capturarlo, lo ayuda en su viaje, lo acompaña y es como la voz sabia que dice que hay mucho más allá después de esta guerra, hay más allá de intentar que tu padre esté orgulloso de ti, que lo que tienes que hacer es seguir tu propio camino y bueno, todas estas cosas que vemos que el tío le intenta inculcar pero que el joven Zuko pues no se da cuenta. Y el libro 3 es el libro del fuego. Y bueno, es donde ya vemos la batalla final y todo el rollo, pero vemos como los personajes ya han evolucionado mucho, vemos como hasta cierto punto las rivalidades desaparecen, y la verdad es que es muy curioso ver como lo que decía antes, de que cada elemento tiene su propia naturaleza, vemos curioso como el propio Aang le cuesta mucho controlar el fuego, porque ve el fuego como algo dañino, y su propia naturaleza de maestro del aire le impide generar fuego a través de su rabia. Y vemos ahí que choca y que al final tiene que aprender a que el fuego no es solo rabia, que hay otras formas de controlar el fuego. Y es muy, a mí me pareció, al final de temporada me pareció muy, muy bonito, la verdad, ver cómo siempre si buscas más allá hay razones puras y buenas para hacer ciertas cosas. La verdad es que parte de los elementos, al final empiezan a introducir como que como variaciones. Me refiero, por ejemplo, vemos como los maestros del fuego, aparte de generar fuego y controlar el fuego, algunos llegan a ser capaces de generar rayos a los rollos Star Wars, a los Sith con el rayo ahí en la mano, pues del estilo. Y otra cosa bastante, y claro, lógicamente, los del agua también pueden cambiar el agua y crear hielo y ese tema. Al final, no sé si al final de la serie o en la segunda parte de esta, los maestros de la tierra, en especial Toph, empieza a aprender que los metales están hechos de tierra y por lo tanto con bastante práctica empieza a controlar el metal. Aquí acaba la serie con, bueno, la batalla final, al final todo el mundo sale, oh, qué guay, hemos acabado con la guerra y todo el rollo, pero se hace hincapié en cómo el avatar, Aang, que es un maestro del aire, y que creo que nos lo he dicho, los maestros del aire eran se llamaban los nómadas del aire, pues son los típicos monjos, los monjes Taoli, sabéis, ahí, o budas, o como queréis llamarlo, ahí con el pelo rapado, en las montañas, separados del mundo y cultivando. Esa es la visión de los monjes y de estos maestros del aire. Pues hice su pureza y era la razón por la que no podía controlar el aire. Pero la parte buena que tiene Aang y ser el avatar es que puedes, en la realidad, a partir de la meditación, contactar con sus pasadas vidas. Y en muchas ocasiones, gracias a eso, pues descubres un poco la historia de la serie, de la historia pasada del mundo, cómo empezó la guerra y cómo Aang va aprendiendo de estas pasadas vidas para resolucionar dudas que tiene el pobre chaval, que bueno, pues que es importante ver cómo siempre hay soluciones para todo. Y creo que no me dejo nada más importante de esta parte de la serie. La verdad es que la recomiendo mucho, sinceramente. Aunque son 3 temporadas, no son muchos capítulos. No sé si son 50 o 60 y algo. 61, creo, sí, 61. Pero pensad, antes de asustaros, pensad que es una serie de dibujos, es una serie de animación y, como es normal, duran 22 minutos. 22 minutos que si le quitas la intro y el ending se te quedan en 15, no sé. A mí muchas veces se me pasa súper rápido porque digo, pero sí, macho, más estás hasta un minuto de cancioncita introductoria y un minuto de cancioncita final y tonterías del previously y el no sé qué. Vamos, pasan volando los capítulos, la verdad. Si no os creéis muy adultos, si creéis que podéis sacar algo de esto, aunque sea pasar un buen rato, o si creéis que vuestros pequeñijos les puede interesar, la verdad es que lo recomiendo mucho, porque, no sé, tienes esta superación, esto que tienes que entrenar para conseguir lo que quieres, el equilibrio del mundo, el contacto con la naturaleza, toda la reencarnación, los elementos, no sé, tienes muchos aspectos que, analizándolos ya no con siendo pequeño, sino con una mente un poco más adulta, pues hay ciertos aspectos de lo que puede sacar algo. Y la verdad es que esto lo iba a dejar aquí, pero creo que vamos a continuar un poco más. Sí, creo que sí. Y vamos a continuar hablando con la secuela de la serie, no sé bien cómo llamarlo, y es la leyenda de Korra. Es la secuela de la leyenda de Aang, y aquí ya vemos cómo este nombre de la leyenda de Korra y no de el último maestro del aire, como ya decidieron pues continuar con el nombre que se había tomado en otros países. Es curioso porque dejaron el nombre que habían tomado ellos mismos en su propio país de creación. Pero bueno, cosa de títulos, de traducciones, ya sabemos cómo acaba esto. La leyenda de Korra quiso ser una miniserie de, creo que leí que eran como 12 episodios, pero al final tuvo mucha aceptación y han alargado a 3 temporadas que hay ahora y creo que van a hacer una cuarta y todo. Así que vemos como entre los chavales tiene bastante éxito esta serie. A mí la verdad es que, empezando ya a hablar de esta secuela, al principio no me acabo de... A ver, tiene cosas que chocan bastante con lo anterior, pues han pasado, diría que unos 60 años o así. Los personajes antiguos, pues claro, lógicamente ya están muertos, excepto la chavala del agua, la que encuentra a Aang. Esa está aún viva, es una vieja ya y tal, pero es como la abuela de los casi protagonistas, porque lógicamente, pues Aang y esta chica acaban juntos, forman la familia, y como que vemos que, aparte de la nueva Avatar, los otros protagonistas son el hijo de, bueno, los hijos de Aang, que es el hijo principal, es un maestro del aire. Y este tiene hijos a su vez, que son todos maestros del aire. Los chavales y a mí son los personajes más graciosos que hay. El pequeñito de todos es un mocoso que siempre tiene un moco cayéndose, pero que tiene cada momento más gracioso, porque ves que es un chaval pequeño que controla el aire y que cuando está en situaciones raras empieza a hacer tonterías, pero siempre sale con la suya. No sé, hay momentos muy graciosos, la verdad. Pues bueno, aparte de esto, hay otra vez la tribu del sur o del norte, ahora no recuerdo bien, pero está otra vez la reencarnación del avatar. En este caso, una chica de una tribu del agua, Korra, que conoce en su entrenamiento con el hijo de Aang para intentar aprender el control del aire, porque cuando la serie empieza, la chica ya ha aprendido el control del fuego. Creo recordar que gracias al príncipe Zuko, del que hablábamos antes, e incluso el control de la tierra. Gracias a la hija de la chica ciega que hablábamos antes. Le falta el control del aire, pero como es algo que tienes que meditar, relajarte, y es un elemento bastante distinto de los demás, pues es el que se lo cruza. Siempre hay uno que se le cruza al avatar, y porque choca con su personalidad, y en este caso a Korra, pues le choca mucho el aire. Es donde empieza el primer libro, la primera temporada, que sí, es la temporada del aire, donde introducen los personajes, donde introducen la gran ciudad, que es la Ciudad República, y es la ciudad que fundó el antiguo Avatar, y iba a ser como una ciudad donde todos podían vivir en armonía, siendo del reino que fueran. O sea, ahí puedes encontrar de todo, gente que no controla, gente que controla fuego, que controla tierra, que controla agua, cualquiera puede estar ahí. ¿Y qué ocurre? Que cuando empiezas a ver esta ciudad, ves que aunque fuera de ella, y el primer capítulo y así, que ves que están en las tribus del agua y así, pues se mantiene mucho ese espíritu como antiguo de la serie. Vemos como en esta ciudad ya todo es mucho más evolucionado. Vemos cómo hay coches, cómo hay mucha industria, cómo han pasado los años y está cerca de lo que nosotros ya conocemos como ciudades. Y claro, ahí empieza ya, es lo que no me gusta a mí, porque se iban de esa antigüedad, de esos aires asiáticos y de esa conexión con la naturaleza. Pero bueno, si lo sigues mirando, al final ves como pues el avatar está ahí para volver a conectar el hombre con la naturaleza, en cierto modo. Y vemos como hay ciertos aspectos de la serie que los puedes llegar a ver como una crítica a nuestra sociedad actual, y cómo a veces es bueno, pues, desconectarse de este mundo, de esta sociedad, de este mundo hipercomunicado, y volver un poco a nuestros orígenes. Aquí en esta ciudad, pues, Korra conoce a dos hermanos que son jugadores de un deporte que juegan. Es un poco curioso. O sea, no sé si alguno conocerá. A ver, me voy a ir del tema. No sé si alguno conocerá un deporte llamado Blitz, que es un deporte, es un minijuego que salió en Final Fantasy X. Ahora, los que no sois jugones ya os habéis ido de aquí, pero bueno, sí. Estáis aún aquí, pues podemos ver cómo esto es también así como un minijuego introducido en una historia. Siempre hay algunos minijuegos de estos que son deportes que muchos dicen, ostras, quizá en un futuro molaría verlo o algo de realidad virtual que nos permitiera jugar a esto, porque la verdad es que hay deportes bastante interesantes. En el caso de Blitz es como una esfera de agua que se mantiene por antigravedad o no sé cómo lo hacían, y los jugadores estaban dentro y podían respirar infinitamente, lógicamente, y era como un fútbol, bueno, es un balonmano dentro del agua y bueno, tiene sus cosas bastante interesantes. Pero tranquilos, volviendo a este deporte que introducen en esta serie, es como un pequeño estadio donde hay dos campos. Y bueno, es como una esfera un poco alargada con los campos. Hay como tres zonas por banda del campo. Y hay tres maestros. Uno, normalmente es uno de cada tipo, de tierra, de agua y de fuego. Como de aire continúa sin haber, está el hijo de Aang y los nietos, que están en el templo del aire de la ciudad y que bueno, están ahí con Korra enseñándole y tal, pero no hay más de esos. Y este deporte, pues, bueno, se van atacando los unos a los otros, van retrocediendo y tal, hasta que se caen al foso de agua que rodea el estadio. Y es eso. Y vemos cómo Korra, al intentar jugar con alguno de estos tipos, pues bueno, conoce a los otros dos protagonistas y es donde empieza un poco la historia. Tampoco quiero alargarlo mucho más, que ya llevo un buen rato hablando de esto. Pero quería tratar un poco el tema este del deporte, que es bastante interesante y, como digo, quizá en un futuro, gracias a la realidad virtual, pues podemos jugar a deportes interesantes como este. Una vez este primer libro Korra ya tiene la habilidad de controlar el aire, me parece muy interesante que empiezan en la segunda temporada, si no recuerdo mal, empiezan a introducir mucha historia antigua sobre el mundo. Korra empieza a contactar con sus pasados avatares. Sobre el primer avatar, vemos cómo todo el tema este de los avatares empezó. Sabemos que antes de que hubiera el avatar, el mundo estaba lleno de espíritus, digamos que son, les llaman espíritus, son como rollo monstruos de cualquier cosa que os podáis imaginar, dibujos. Supongo que era para dibujar fácilmente, pues muchos son simples garabatos, formas muy simples, bueno, espíritus, llaman espíritus que van flotando por ahí y que representan un poco el contacto con la naturaleza. Y la verdad es que aquí empiezo a interesarme más esta secuela, pues ves todo como un poco de historia de este universo, que a mí siempre es la parte que me interesa, la verdad. Salen unos bichos que vemos en la primera en la leyenda de Aang. Vemos cómo Aang establece contacto con una león tortuga gigante, algo así, y que llega a cierto punto, le devuelve los poderes a Aang porque los ha perdido, porque les han bloqueado los chis y algo así. Y vemos cómo en esta segunda parte, pues entra en contacto con los espíritus, con su pasado. Vemos cómo todo el mundo estaba lleno de estos espíritus, pero por cierto suceso entre el bien y el mal, entre unos espíritus legendarios del bien y el mal, que el balance se pierde. Y es donde empezó todo lo del avatar, para intentar mantener el balance y tal. Y es cuando el primer avatar decidió separar el mundo de los espíritus del mundo humano. No sé, me parece muy, muy interesante toda esta parte, todos los espíritus, muchos cambios que vienen con la ciudad y todo el rollo. la verdad es que vale mucho la pena y os recomiendo mirarla. No sé si os he dejado un poco intrigados con esta segunda parte, pero espero que como mínimo le echéis un vistazo y si no le queréis echar un vistazo, pues nada, os veo aquí en la segunda, en la próxima parada de este podcast. Así que nada más, un saludo y hasta pronto.